Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban el modo de acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los doce, y fue a convenir con los príncipes de los sacerdotes y magistrados la manera de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin tumulto. Llegó el día de los ácimos, en que se debía sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para comerla». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Y les dijo: «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y diréis al dueño de la casa: «El maestro te dice, ¿dónde está la sala en la que he de comer la Pascua con mis discípulos?». Él os enseñará en el piso alto una sala grande, dispuesta. Preparadla allí». Fueron y lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Vivamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: «Tomad esto y distribuidlo entre vosotros, pues os digo que a partir de ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». Del mismo modo también el cáliz, después de haber cenado, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me entrega está aquí conmigo a la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo que está decretado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Se suscitó también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería considerado el mayor. Él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas reciben el nombre de bienhechores. Pero vosotros no seáis así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que manda como quien sirve. Pues ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que la sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso yo os preparo el reino, como mi Padre me lo preparó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os busca para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte». Pero Jesús le contestó: «Te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que hayas negado por tres veces conocerme». Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsa, ni alforjas, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo?». Ellos respondieron: «Nada». Entonces les dijo: «Pues ahora, el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo la alforja, y el que no tenga, que venda su túnica y compre una espada. Pues os lo aseguro, debe cumplirse en mí lo que está escrito, y fue contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin». Ellos dijeron: «Señor, he aquí dos espadas». Él les dijo: «Basta ya». Salió y fue como de costumbre al Monte de los Olivos. Sus discípulos también le acompañaban. Cuando llegó al lugar les dijo: «Orad para que no caigáis en la tentación». Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: «Padre, Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía, oraba con más intensidad, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, fue a los discípulos, y los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no caigáis en la tentación». Todavía estaba él hablando, cuando apareció un grupo de gente. El llamado Judas, uno de los 12, los precedía, y se acercó a Jesús a besarle. Jesús le dijo: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Al ver los que estaban a su alrededor lo que iba a suceder, le dijeron: «Señor, ¿herimos con la espada?». Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: «Dejad, basta ya». Y tocando su oreja, lo curó. Dijo después a los que habían venido contra él, príncipes de los sacerdotes y oficiales del templo y ancianos: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, todos los días estaba con vosotros en el templo y no levantasteis la mano contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Entonces le prendieron, se lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habiendo encendido fuego en medio del patio, estaban sentados a su alrededor. Pedro se sentó en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado junto al fuego, fijándose en él, dijo: «También este estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «No le conozco, mujer». Poco después, al verlo otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Pero Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Pasada como una hora, otro afirmó: «Cierto, también este estaba con él, porque también es Galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y en aquel momento, mientras aún hablaba, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho: «Antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Entonces, cubriéndole con un velo, le preguntaban: «Adivina, ¿quién es el que te ha pegado?». Y otras muchas injurias decían contra él. En cuanto se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo condujeron a su tribunal, diciéndole: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Y les contestó: «Si os lo digo, no me creeréis, y si os pregunto, no me responderéis. No obstante, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Entonces todos dijeron: «¿Luego tú eres el Hijo de Dios?». Les respondió: «Vosotros lo decís, yo soy». Pero ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca».